Como venimos siguiendo en Informativo Farco, llega a instancias finales el juicio por el triple crimen de Villa Moreno, donde murieron tres jóvenes que fueron asesinados a balazos en enero de 2012. Estamos en comunicación con Eduardo Trasante, el padre de Jere, uno de estos jóvenes asesinados. Hola Eduardo, buen día. ¿Qué tal? Un gusto saludarles, buen día. Sabemos que ustedes estuvieron trabajando mucho para que se llegue al juicio y ahora ya en etapas finales. ¿Cómo lo vivieron a todo este proceso? Bueno, el proceso de las caminatas, de unas casi 50 marchas en estos 35 meses, nos han generado con el correr del tiempo una fuerza que nos ha permitido permanecer en medio de las diversas circunstancias que se fueron sucediendo. Pero con miras a que llegara el tiempo de este anhelado juicio. Ya estamos casi en la última instancia de lo que es la primera parte del juicio del triple crimen, unos días bien importantes que han sido la oportunidad de escuchar a casi 80 personas que estuvieron declarando, desde familiares, testigos oculares, técnicos. Y bueno, lo que fue el día viernes, el alegato de nuestros abogados y la fiscalía, en el día de ayer el alegato de los abogados defensores, y bueno, ahora ya a 48 horas de lo que será este jueves, al mediodía, poder escuchar el dictamen de este triunvirato de jueces que ha manifestado una imparcialidad muy notoria, y bueno, tenemos una expectativa bien fuerte en cuanto a que vamos a poder alcanzar una respuesta favorable. ¿Qué esperan que se dé para los cuatro acusados? ¿Qué esperamos que se dé? Bueno, más allá de lo que los abogados defensores presentaron ayer, tildando a sus defendidos como gente absolutamente inocente y que estaba muy bien ocupado en otras cosas de orden familiar esa madrugada, a nosotros nos sobran elementos que comprometen a esta gente, lo cual, más allá de que incluso en nuestra provincia hay un máximo de 25 años que se le puede dar a los condenados, vamos por más, pero expectantes de que sobre todas las cosas se haga justicia y que todos los que de alguna manera u otra son parte de la banda y aún el mismo señor Rodríguez poder recibir una condena que sea ejemplar, que sea ejemplar para ellos, para todos los que están detenidos, para los que se creen dueños de la vida, todavía esgrimiendo armas y caminando libremente por la ciudad, llevándose aún a muchos jóvenes. En estos días de juicios, ustedes con los familiares de las otras víctimas instalaron una carpa en la puerta de tribunales. ¿Cómo sintieron el acompañamiento de la sociedad en general? ¿Qué fueron viviendo esos días? Bueno, fueron instaladas tres carpas, Jere, Mono y Patón. El acompañamiento de la gente de la ciudad, de los que de pronto transitan por la zona, ha sido óptimo. Hemos tenido actividades de orden cultural muy importantes y que ha tenido un apoyo realmente grande de la gente, sumado a esto las distintas organizaciones sociales de nuestra ciudad que nos han acompañado desde siempre, pero en esta instancia de juicio han estado muy muy cerca nuestro, y bueno, y lo que en alguna manera observamos también es que en un alto porcentaje de la sociedad hay una expectativa puesta en lo que será la sentencia, como un punto de partida emblemático para tantos casos que han quedado impunes y que ha llevado a que muchas familias terminen bajando los brazos, no creyendo en nadie, ¿no? Ni en la justicia, ni en el gobierno, mucho menos en la policía. Así que esperamos que de alguna forma lo que ha sido el triple crimen como punto de inflexión nos lleve a observar cambios que sean estructurales desde el gobierno hacia abajo. Eduardo, muchísimas gracias y vamos a estar atentos a lo que ocurre el jueves. Gracias por acompañarnos, un abrazo, que Dios les bendiga. Estábamos hablando con Eduardo Trasante, el padre de Jeremías Trasante, una de las víctimas del asesinato de Villa Moreno en enero de 2012.